ustedes que dicen debería hacer la cripta 3? Después, primero ve cómo hace esta vaina y después vaya a hacer la vaina. Tú sabes, eso no será lo. Pero en la 3, en la 3, mete a tomar de nuevo. Tú estás un poco de parameño, mete un par de tomar allá, pero un manes bravo allá, o G-Black, un par de manes pretty. Otro no, creo. ¿Ah? Yo digo que otro nombre para cerrar como. Yo digo que no. Cerrar la cripta con. Acá sí, ya está cerrando pretty. No vaya a. Lo que tenga que hacer es una de que cripta greatest hits. Hacer lo mismo. No, yo no quiero hacer más, yo creo que ya después te no vamos. O sea, ok, pero, o sea, nombre. Pero... ¿Cómo sigue haciendo el Spanish Oil? Otro nombre. ¿Ah? Así como Dinoy. Spanish Oil se acaba en el 5 y ya después Crista ya no... En el 1 y el 2 y ya después el 2. O sea, así como Dinoy, si tú tienes como Dinoy que tiene que buscar, que tiene que Dinoy Greatest Hit, bueno, sí. Crista, no sé qué va a ver. Vamos a ver qué pasa.